A mi izquierda, el señor Helion. Buenas noches a todos. Y a mi derecha, como siempre, está nuestro querido Gong. Muy buenas noches. Y para meterle un 2X a la conversación, adelante, Néstor, ¿quién está? El señor que maneja. El señor que maneja los controles de la nave. ¡El diablo! Muy menos buenas mal noches. Que fueron 2X y no 3, amigo. Sí, mal. A ver, siempre se puede empeorar la cosa. No hace falta pensarlo mucho tampoco. Sí, si me hubiera afeitado. Imagínate el tipo que está acá adelante manejando. Regaladísimo. Nada. Che, muy buenas noches, chicos. Ya arrancamos con demasiado movimiento ahí en Twitch. Tenemos a Luchi, tenemos a Julidex. Hola, los está, pibes. Está Lalan, está Omar. Estaba tu amiga, me olvidé el nombre, se fue para arriba el chat ahí. Amy. Sí. Hola a todos. Ya yo voy a saludar acá a la gente en Instagram. Augusto, Juan, el Barba, un genio, lo amamos, el Role, Axel, Vana FC. ¿Ese es mi hermano, Arre? Un tal Willy que me tiene las bolas al plato, que anda diciendo que quiere que le mande videitos. Videitos en cosplay. Ok. Aparte está insistente, boludo. El cosplaycito. Está insistente en el chat en vivo. O sea, amigo, banca un toque. Sale el cosplaycito. Hijo de una gran. Whisky y fuego. Yo no puedo, me tomé el whisky antes de cupirlo. Estas cosas me sacan la minita de Consti, boludo, te juro. Te juro, estoy a punto de cuetear una gamba. Che, ¿y quiénes nos acompañan hoy? Hoy tenemos ni más ni menos que la visita de la gente de Tag Team. Preséntense, chicos, acérquense, preséntense. Aplausito. Estos no es helado, son micrófonos, chicos. ¿Estos son micrófonos? Claro, sí, porque ustedes lo tienen mal disimulado en los streams, entonces por ahí. Ok. Igual tené cuidado con lo que decías, porque yo no, me lo acerco rápido, ¿sabes? Esta, creo que sí, creo que... Perfecto. Ahí va. ¿Cómo andan, gente? Bueno, gracias por invitarnos, chicos. Bueno, yo me presento, mi nombre es Gastón. Me conocen en la comunidad Pokémon como Arcoiris. O Rainbow, depende de la hora. Nada, y básicamente vendemos cartitas Pokémon y bueno, nos gusta todo este vicio loco que a mucha gente de esta mesa también le gusta, ¿no? Es humilde igual, eso lo de vender cartitas Pokémon, pero después vas a expandir eso. Después sí, lo desarrollamos. Sí, obvio. Bueno, me presento, me llamo Yael, acá, saludo ahí al vivo de Instagram. En la comunidad me conocen como Maker. El hacedor. Laburo acá con el señor Arcoiris y la otra persona también que se va a presentar. Vendemos cartitas Pokémon, vendemos cartas de Digimon, Dragon Ball, de tipo, podemos seguir. Hay de todo un poquito ahí en el TCG. One Piece, no quería decir waifu, pero voy a decir waifu. No, bueno. Sí, hoy es Se puede, Acá se han dicho unas cosas terribles. Okay, ahora es en donde todos dicen Claro, totalmente. En el control me están haciendo así, no sé qué significa, pero bueno. Nada, gente, gracias por apoyarnos ahí en el chat. Estaba Omar ahí, lo vi. Omar. Sí, está Omar, está Yanma. Falta está el tercer Lobito. Mosquetero. Falta el tercer mosquetero. Bien. Bueno, saludo a la gente. Soy Agus, el profe Agus acá para la banda. Trabajo con aquellos dos dementes hace un tiempazo ya. Soy más o menos el que está... ¿Se escucha bien ahí? Sí, yo te escucho bárbaro. Perfecto. Soy el que está ahí detrás de la sombra controlando que las bestias no se descontrolen, así que disfrutando las cartitas, vendiendo cartitas, coleccionando cartitas, siempre. Que es gran parte de todo esto. Uh-huh. Así que gracias, muchachos, gracias por la invitación. Gracias por venir, más que la invitación, porque la verdad que ustedes siempre tienen algún evento, tienen algo que hacer. En realidad. Sí, es difícil coordinar por ahí. Estamos a full últimamente, ¿viste? Como traerlo a Tinelli otro día perdido, no se puede. Che, perdón, pero antes de empezar a hablar, el deber obliga. ¿Qué hacemos? Tengo miedo. Señor Diablo, ¿tiene un temita por ahí a mano para poner? Pensé que era el momento de sacarse la ropa, perdón. También. No. Bueno, está Jota acá, ¿Quieren que los deje solos? Voy a ir sacando la ropa. Mande ese temita. qué lindo acá tenerlos presentes. Me traje la casaca porque hoy yo formo parte de los dos equipos. Soy de Metal Freaks, soy de Tag Team. Gong es nuestro, que... chicos. Gong es nuestro, pero bueno, después lo discutimos. Así que, bueno, hoy se van a pelear por mí. Sí, era la idea, ¿no? Era esa la promoción. Sí. Me dijeron, te tenés que batir a duelo con una Power Rosa. Y dije, bueno, un duelo Pokémon. ¡Oh! Así que, bueno. Ah, tiro en la gama. Venimos re. Que no le pedía el permiso a nadie, ya fue. Vamos a arrancar por lo básico. Okay. Cuenten un poco, ¿qué es Tag Team? ¿Qué es Tag Team? Qué buena pregunta. ¿Qué es Tag Team? ¿Qué no es? ¿Qué no es? ¿No? ¿O qué no es? ¿Qué no es? Nada, bueno, Tag Team es una comunidad muy grande de Pokémon, una comunidad de gente linda, que es lo que nos esforzamos todos los días en desarrollar a través del tiempo. Nada, es un lugar, un espacio seguro para todos los que sean coleccionistas de TCG y demás también. Nada, ¿qué más podemos agregar, Mike? Ayúdame. No, creo que... Nada, ¿cómo arrancaron? Bien, o sea... ¿Cómo arrancó la...? ¿Cómo nació la idea? ¿Cómo nació la idea? La iniciativa Tag Team. Nada, nos conocimos con... Primero lo conocí a Agus. Lo conocí a Agus, muy linda la historia, porque la contamos siempre. Se ríe, che, no sé por qué. Porque estaba con la nariz en la carpeta el tipo. Estaba en mi momento oscuro de coleccionismo, metiéndole fuerte ahí, cartita que pillaba y me gustaba. ¿Cuándo cambió eso? No, lo que ves. Me estaba descontrolado en esa época y apareció el buen Mike ahí, un Radiant Jaulucha. Divino, 2.400 pesos. $1.200, me parece. Pero seguimos vendiendo al mismo precio. Baratísimo. Tardamos, no sé, amigo, un mes y medio, más o menos. Un mes y medio en coordinar. Para poder vernos y que me pase la carta. Lo vimos en un Community Day que organiza la gente de Nidos Pokémon GO ahí en Parque Rivadavia. Flama. Y nos vimos ahí, me pasa la carta. Sí, tira para ahí, pim pum pam, me voy. No le había pagado la carta. Al rato le mando un mensaje y le digo, amigo, no hay problema. Fíjate que creo que no me la pagaste. Y el buen Agus volvió a abonar su cartita. Y después con Arco... Esto fue así. Un día yo estaba en el Parque Rivadavia. No, pará, pero ¿cuál va a ser la...? ¿Vos confías? No cuentes la... Eso no lo cuentes. No. ¿Qué pasó? La segunda. Esto es la de terraza. La que le contamos todos. Sí. Okay. Acérquense un poquito más a los mic. Ok, ahí vamos. Nada, estábamos en el Parque Rivadavia y bueno, íbamos siempre al Parque Rivadavia por la movida de Pokémon GO, etcétera, también del TCG que había en el Parque Rivadavia. Y bueno, fui, me acuerdo que había llevado, era un día de verano, había llevado una musculosa, estaban los bíceps al descubierto. Y yo tengo un recuerdo muy distinto. Y yo veo a un chico, bueno. Veo un chico con las percepciones, ¿no? Lo que son las percepciones. Veo a un chico con una carpeta, ¿viste? Que estaba ahí y mucha gente le quería comprar, igual que a nosotros. Y nada, y ese chico yo notaba que le faltaba como un pie de apoyo, ¿viste? Un 5 que te devuelva la pelota, ¿verdad? Entonces... Para, ¿puedo hacer un paréntesis? Los que quieras. ¿Alguien se acuerda del capítulo de las chicas superpoderosas? Cuando estaban los impostores. Sí, es excelente ese yo capítulo. Yo lo recuerdo un poquito más así, con una birra en la mano. Pero bueno, todos... Tenemos una percepción distinta, ¿no? De la realidad y... Obvio, y detalles. Sí, sí. pero en ese momento bueno, yo tenía un pie de palo, no tenía la prótesis puesta. Exactamente, sí, era lo que faltaba. La prótesis la agarramos con cartas. Sacaba la pierna, ¿viste? La dejaba acá de costado. Sí, de hecho, las cartas le han comprado la prótesis. Claro. Claro, finalmente, sí. Gracias a todos. Y el perico, también. Gracias a todos, porque... Nada, es de verdad ahora. Y bueno, nada, no, bueno, estaba con una guerra en la mano seguramente, por eso en el logo del Tag Team, el señor que está ahí en el medio soy yo con un lindo chop de birra. Me gusta la cerveza. Paréntesis. Salud. Y bueno, nada, con el Mike un día nos juntamos, él vendía cartas por su lado, yo hacía claims en un grupo de WhatsApp antes de formar el nuestro. Y bueno, nada, vimos que había un hueco muy grande para poder cubrir, para poder expandir, desarrollar, etcétera, y que era más posible con la fuerza de dos. Y bueno, nos pusimos a hacer claims juntos, cosa que no se hacía. Las claims se hacen con en un 90% una persona. Y nosotros le metimos furia a dados y así fue que la gente nos empezó a mirar y a seguir porque hacíamos claims de más o menos 500, 600 cartas ¿me entendés? No, para en ese momento igual las claims por lo general eran de 60 cartas, una cosa no, así. No, bueno, las primeras las sí. De una sola persona eran de 60 cartas, 80 cartas y nosotros empezamos tirando unas 300, 200 claro. Y lo que por lo general, por lo que nos generan una claim de, no sé, 2 horas, 3 horas, 4 horas, nosotros les metíamos unas 5 o 6 horitas y la gente bancó un montón. Sí, sí, tenemos un récord de 10, 11 horas era. No, de 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana. 6 sí. Y cuarto de la mañana. Sí, la gente se despertaba y decía, todavía siguen acá, hijo de puta, yo me estoy yendo a trabajar. Che, ¿y este sujeto cuándo entra en la jugada? Él siempre estuvo. No, bueno, fuimos a Palermo y lo. ¡Gongi! ¿De dónde salió esto? No sé. De la misma manera. Arranqué comprándoles. Ah, ok, bien ahí. Pero Gongi del minuto cero le. Nada, nos dio un amor terrible. Mal, pegamos mucha onda con Gon del Minuto Cero y todos los eventos de él venía con Luchi y ranchábamos, tomamos unas birras. Cartones. Luchi, vos estás en todas, No te perdés una, amiga, Vale, Gon no. Sí. Es más, la vez que fuimos a Palermo la llevamos a Luchi. No. Che, yo puedo hacer una pregunta de ignorante nomás. Mirá cómo saltó la Chafi. No, el control habló. Si tenemos que explicarle a alguien qué es el TCG, porque yo no caso un fulbo acá de la movida, ¿cómo me explicarían a mí que no sé nada cómo sería toda esta movida? Yo quiero, a mí me gusta explicar todo esto. Podemos ir por partes primero. ¿Qué significa TCG? Claro. A ver. Trading Card Game, que en español sería juego de cartas coleccionables, intercambiables, que básicamente es eso, es coleccionar cartas de algún anime, de alguna serie, de algún dibujo, de algo que te guste, y armar una colección que tenga algo que ver referido a eso. Necesariamente que tenga algo que te guste a vos, creo yo, porque al final de cuentas, si no te gusta a vos... Agárralo. Agarra el micrófono. Escuchá, el tema es que zona, no me digas qué zona, el TCG. El TCG. El fucking TCG. Ahí estábamos llegando. Al final de cuentas, creo que lo que importa en un juego de cartas coleccionables es coleccionar las cosas que te gustan a vos. Ahí entramos en Pokémon puntualmente. Ok. Yo creo que Pokémon lo que tiene, además de ser un gran juego de cartas coleccionables, porque el juego de Pokémon es importantísimo. Es algo que a lo largo del tiempo también se ha vuelto redituable. Y al final de cuentas no es solo coleccionismo, sino que también termina siendo algo que tiene un valor detrás. Entonces, tiene su peso ahí, tiene su interés. Digo, no por nada hay cada vez más gente. ¿Cuánto es? 40, 45% lo que subió en Estados Unidos el coleccionismo de cartas de Pokémon en el último año. O sea, no por nada lo usaron. Les va bien. La varita, ¿no? O sea, les va bien. Bueno, otra pregunta. No íbamos a entrar ahí. Lo lindo del coleccionismo, ¿no? De Pokémon, yo creo que la gran mayoría, un 90, colecciona. ¿Sí? Hay un grupo que juega, una gran porción que juega, pero la gran mayoría colecciona. Lo lindo de esto es que vos podés coleccionar por Pokémon, podés coleccionar por set, podés coleccionar, no sé, por tipo de por cético, entrenador. Por entrenador, porque te gustan los Pokémon perrito, por artista. Ilustrador. Ay, como el furro. porque tienen un arco. Yo tengo, hay furros que coleccionan furros. Yo tengo una colección, una carpeta con dos Pokémon perritos. No, me descompongo. Y otra carpeta que es todo con dos artistas en específicos. Yo colecciono a Blaine, porque es calvo. Ok, la que puede. Igual bueno, es así, Elion. No, eso es lo lindo. O sea, coleccionan productos sellados, coleccionan los sobres abiertos, se coleccionan monedas, los pines, folios. Bien. Sí, todo. Es un. Moneda. Es lindo y aparte, nadie. A mí lo que me gusta de la comunidad es que nadie desvaloriza lo que colecciona el otro. Vos coleccionás, no sé, coleccionás productos sellados. Uy, qué buena onda. Mirá, yo colecciono tal Pokémon, uy, qué buena onda. Y todos tenemos. Se taguean, sale una carta que alguien sabe que otra persona lo colecciona, se ayudan y dicen, che, te arrobo, salió este perrito que no lo tenés. ¿Se puede vivir de esto o estoy reflayando? ¿Cómo? ¿Se puede vivir de esto? O sea, tipo. Sí, totalmente. Sí, de una. Nosotros vivimos. O sea, que están en el sueño del pibe. O sea, a ver. Sí. Porque, o sea, trabajar de lo que a vos te gusta es como un sueño, o sea, no todo el mundo lo puede decir en este país, o sea. Igual laburamos, laburamos de lunes a lunes. Claro. Bueno, pero lo que está bueno es que a vos te gusta lo que estás haciendo, ¿entendés? Que es muy diferente de, qué sé yo, ir levantarte el lunes y ir a una oficina, o sea, tipo, ¿entendés? Totalmente, sí, totalmente. O sea, me pasa los martes y los jueves, tengo que ir a la casa de Arco para hacer la subasta, y digo, la tengo que ir a la oficina. Bueno, en la otra vez tengo que escucharte el pelotón, tengo que ir a la casa de Arco. Cantar todo el día. Claro. Sí. ¿Otra vez con el chope en la mano? Otra vez, no, bueno, no, las vengo cantando bien. Eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo. El otro día me canté Diamonds. No. Terrible. Otra vez con la cortina que te da poderes sexuales, Zarco. Che, tengo un mensaje acá de tu amigo Bulquito. Ok, a ver. Tu amigo Hola, Bulquito amigo. Valle está ahí presente y dice: tengo un sobrino que es como Psyduck. La misma panza, cabeza redonda y cara de boludo. Hermoso momento. Creativo. Un momento familiar. Que le tire una pokebola. Que le tire una pokebola a ver si entra, o sea. No sé qué pasa. No. Saludos para la community manager que está ahí presente también. Agustina. ¡Holi! Saluditos. Caterpie. Ella es. Bueno, sí, ella. Ella que junta a Caterpie. Sí, yo leí el Caterpie y ya dije. Ya que es Agus, sí. Le gustan los bichos. Le gustan los bichos. Hablando de los bichos. Cerrame la 4. No. Hablando de esto, digo, de. Hablando de bichos, dijiste. Sí. Nada, el 8 de diciembre. Puso Claim. Tenía noticia. Hablando de bicho Claim. El 8 de diciembre inauguramos nuestro primer local. En Villa del Parque. A eso quería ir un poco. Un poco más adelante iba a ir a eso, pero bueno. Pero ya te la tiró todo. Ya no me mataste el itinerario. Le diste una birra y ya te la tiró, boludo. No va a ser lo último que te tire. ¡No! No, bueno. Hoy uno vamos todos presos acá. ¿Hay OnlyFans? Sí. Acá están pidiendo, Acá están pidiendo, ojo, Ojo. Ah, bueno, se puede hablar más. Sí. Ok, nosotros hacemos streaming los miércoles 20 horas ahí en YouTube y bueno, estamos bueno, un poquito más... Bueno, arranquemos por ahí. ¿Cómo surgió el streaming? Bueno, el local... No. Decía lo que se le cantaba. Sí. Bien, hacé lo que quieras. Excelente. Así funciona todos los días de la semana. Chicos, ya encontré mi reemplazo, me voy. Es como un programa nuestro cualquiera, o sea, ¿entienden? O sea, yo normalmente los martes antes claro. de la vibra. Me voy a la casa del señor a ver toda la previa de... Pensé que iba a la iglesia, en la casa del señor. Señor. Eso sí no me lo esperaba. Voy a ver toda la previa de la subasta y el principio de la subasta. Y es así 24-7 este muchacho. Todo el tiempo. Es así. Todo sí. Es más, hay videos de él cantando a las 2, 3 de la mañana. Sí, Rihanna, sí. Como loca. Está muy bueno. Y después la vecina nos prende sahumerios en la puerta. Bueno, eso es porque ahí tiramos un poquito de humo, pero bueno. Claro. Bueno, porque prenden otros sahumerios. Claro, es una lucha de sahumerios. Es como, me sale el azul, pero Palo Santo, ¿viste cuando jugás todas las energías de planta? Sí. Pura energía, bueno. Los Burby, los Oddish, todo. Estamos nombrando pokémones, Claro, están hablando en arameo. Claro. Orgworm también es un pokémon, porque después decimos Orgworm. Respondele lo que te preguntó. Claro, bueno, surgió porque, la vida nos juntó con un muchacho llamado Terai. El buen Terai, a quien le mandamos un beso enorme. Y nada, vio que éramos unos locos desfachatados y que hacíamos cositas lindas de Pokémon. A él le gusta mucho Pokémon. Y dijo, chicos, tenemos que streamear. Él streamea, tiene un... ¿cómo es? Pizza con Shaman. Uy, ya no puedo hablar. No, pará, ¿sabes? No tomó nada. Pizza con Shaman. Y bueno, le pintó hacer un streaming con nosotros y arrancamos a hacerlo todos los miércoles, 20 horas por YouTube. Él tiene un estudio muy bonito también, donde hacemos ahí los streaming. Y bueno, abrimos cartitas y nos cagamos de risa, pero era algo que teníamos ganas de hacer. No lo teníamos pensado, pero creo que termina yendo bastante con nosotros. Es un lugar bueno para decir todas nuestras boludeces hermosas que tenemos para decir. Muy invitados. Wow, se puso melancólico en un momento. Se van a llorar. Y no terminé la birra. No. Sí, el video. Y eso que no peló el collar. No, bueno. No, se lo doy. Sacamos una linda cartita. Dos veces viene Aye y ya alguien quiere pelear acá, loco, basta. ¿Qué decirte? El poder de la pava rosa. No. El muchacho el otro día en el streaming sacó una carta cara y no hizo mejor idea que andar cargándola como collar. Sí, me la puse de collar en un Es la gran anillo único de Post Malone. Sí. También, sí. ¿No? Es un poco... Hablando de eso, tu remera es el Señor de los Anillos, ¿no? Amo con locura. El anillo único. ¿Quién no protegería el anillo? ¿Quién no protege? ¿Quién no protege el anillo único? Todos somos Frodo en esta cuestión. No. La adquirí en mi última medio balcón. No. Eso estuviste haciendo ahora, ¿no? Porque te empecé a seguir hace unos días y vi que estuviste ahí. Sí, a de una. Sí. Bueno, ahí me tiraron el pie para charlarle un poco a ella con eso. Nada que ver, acá salimos una cosa de otra, no importa. Un cortecito, o sea, con eso. 6 horas dura el programa, ¿no? Más o menos. Sí, mira. Y eso que no está dibujín, porque si no dura 10, si está dibujín. Sí. Guarda. No, dibujín te empieza a contar. Que le mandamos un beso, de paso, que debe estar en alguna parte del multiverso. Sí, y cuando menos nos damos cuenta, íbamos 40 minutos charlando. Mal. Y teníamos que empezar a tirar todos los temas, las corridas. Pasa eso, ¿viste? No te das cuenta y bueno, ahí charla. Mal. Contanos un poquito ayer lo que fue la medio balcón. Bueno, salimos hablando de cualquier cosa, como siempre, pero nada, 2 días agitadísimos de medio balcón en Madquish. La verdad que voy a mandar un saludo a toda la organización, a Marcos, a Gina, a Pablito, porque la verdad, una masa. Tuvimos contacto más directo, por lo menos yo, con lo que es el combate medieval, que a veces, viste, no estoy todavía muy en el tema, pero me pareció demasiado zarpado, y más porque hizo muchísimo calor. Ustedes imagínense, armaduras... Sí, yo vi lo que esto estuvo re bueno. No, yo no lo podía creer. Así que nada, como siempre la organización estuvo muy bien, obviamente lleno de stands. Compartimos 2 días, los feriantes se quedan a acampar, los combatientes también, así que eso está buenísimo porque se comparte muchísimo más con toda la gente, se hace como una familia muy grande. En donde vivís la época, es como si estuvieses en la media. Yo fui. No curas. Viste morir de algo, viste. Una buena peste negra. Tengo para acotar. Participé de una cosa así, más o menos. Fui a un evento a laburar. Sí. Me quedaba muy lejos para volver. Tipo, no sé, tenía que volver a las 12 de la noche. Y a las 7 de la mañana hay que estar de vuelta ahí. Y dije, no, ya fue, me quedo a dormir en el auto. Primero dije, me voy a dormir en un hotel. Después cuando me puse a buscar, estaba en un pueblito en el medio de la nada, dije, bueno, no, chavo hotel, duermo en el auto. Y en un momento le digo al de seguridad, le digo, che, ¿puedo dormir en el auto? Acá no pasa nada. Me dice, sí, déjalo, no, pero yo voy a dormir en el auto. No, pero me dice, están los de la feria medieval acá a la vuelta. Y cuando fui, estaba todo desplegado, carpas, bailaban ahí. Al toque, el de la estaban primera. Estaban cambiando todo. No tanto. Pero linda experiencia, lo conocí a Iron. Ahí lo conocí a Iron, es un ilustrador muy importante acá en Argentina, Iron Fox. Le mandamos un beso. Qué lindo el Iron, qué lindo ser. Lindo ser. Ahí lo conocí a Iron, terminamos durmiendo en un sótano. En un pasillo, pero no nos cagamos de frío, la pasamos bien. Al toque. Pero muy buena onda la gente medieval. Tengo una pregunta, linda experiencia. O sea, ¿combatiste? No, chicos. Ah. Yo creo que tenés que prepararte. No. Buenísimo. Hay que entrenarse bien para eso. No, chicos, no estoy para eso. No solo eso, la cota de malla es pesadísima. Yo tengo la que me dio Bilbo. Todo el traje completo, boludo. Yo hice una. Esa es la tanga de malla. Ahí va. No pesan más de 40 kilos, por lo que estuve escuchando a los pibes. O sea, es un montón. Pero es un montón que tenés encima. Aparte al rayo del sol, que bueno, nada, se supone que no siempre tendría que ser así por el tema de que levanta temperatura y zaraza, o sea, es un montón. Así que la verdad que todo el trabajo de los pibes es una masa. Yo fui como bruja nórdica, ¿viste? Ahí va. Mil fotos. Ahí va. ¿Viste? O sea, estaba un poquito más tranqui. Una onda como el juego este que salió en la Play, ¿cómo se llama? ¿Vos por ahí lo tenés? Un juego que morías y empezabas de nuevo. Dark Souls o... Elden Ring. No, es una mujer. Por eso me pareció. Pensé que era yo, tenía que ver con yo PlayStation 0. La verdad, te puedes bien a cagar. A mí, sí. Déjame con la Nintendo. Que, sí. ¿Se escucha las voces? Algo así. Pasan varias cosas. Es una nena desatada. Sí, creo que. ¿La que está con un robot? Pero tiene también, vos creo que estuviste pintado y en la cara todo, tiene un estilo así. Sí. Me sale Forsaken. No, Forsaken no es. No. Nightmares, no. Algo así. La verdad que son todos unos gamers de mierda. No, la verdad que sí, yo no sé de qué carajo están hablando. ¿Qué pasó pero bueno. En la feria medieval? ¿Protegiste el anillo único? Sí. Ay, escúchame. Sí, igual lo escuchame. No, no te voy a preguntar. Protegidísimo. La pregunta no te la voy a hacer. Pero yo no me quedé, porque yo me tuve que volver. Así que el anillo fue conmigo siempre todo el tiempo. Like Frodo, protegidísimo. Claro. No había ningún Gollum ahí. Calum. No sé el anillo de Iron. Pero el mío sí. No, pero a él no le gusta. Como a él no le gusta. Anillo, sí. Se da Sam. Ah, él no es celoso con el anillo. Sí, hacemos, sí. Hacemos una pequeña pausa musical. Dale. Pausa musical. Yo elegí un tema por la poesía. Sí, una versión acústica de un tema de Ludacris, que es Mood Beach. Qué lindo que sos, Elion. Vamos con esa poesía. Get out the way, get out the way, bitch, get out the way, move, bitch, get out the way. Oh no, the fight's out, about to punch your lights out. Get the fuck back, guard your grill, there's something wrong and we can't stay still. Been drinking and busting too, and I've been thinking of busting you upside your motherfucking forehead. If your friends jump in, oh girl, they'll be more dead. Causing confusion, disturbing the peace, it's not an illusion, we run in the streets. So bye bye to all you groupies and gold diggers. Is there a bumper on your ass? No, move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way. Well, here I come, here I go. Uh-oh, don't jump, bitch, move. You see them headlights, you hear that fucking crowd. Stop the goddamn show, I'm coming through. I hit the stage, I knock the curtains down. I fuck the crowd up, it's what I do. Young and successful, a sex symbol. Bitches want me to fuck, true, true, move, bitch. Get out the way, get out the way, bitch. Get out the way, move, bitch. Get out the way. I'm doing 100 on the highway. So if you're doing the speed limit, get the fuck out of my way. Che, bueno, decíamos ahí justo, estamos teniendo más gente ahí. Ivanchis, que pasó a saludar, está desde el laburo y pasó a saludar. Gongi. Nico Vega. Gongi, mañana. ¡Oli! Mañana en el stream, Ivanchi, nada, pagó ahí una cajita para que hagamos Bowser. Que sí, sí, lo. Se viene el Bowser. Lo sé, estaba ahí al lado tuyo cuando lo compro. Pero boludo, le estoy contando a la gente. Boludo, digo, Gongi. A Gongi solo le importa la información que le llega a él. Gon, tenés que hacerte el sorprendido. Uy, que bien Ivanchi. No, es no me sale mentira. No. Es un stream con uno solo que visualiza, es Gon. Sí. Che, está Nico Vega. Grande, Nico. ¡Hola! Beso al anillo único. Es un, un sexy artista de la comunidad. Sí. Un muy buen dibujante de la comunidad. El último invitado de nuestro stream. Exacto, el miércoles pasado. Sí, regalé una banda de cositas de Nico Altered. Exactamente. Nico Altered, búsquenlo ahí en Instagram, chicos. Gong. Es hermoso. ¿Puedo interrumpir? ¿Querés que el señor Diablo tenía un comunicado para dar? Tengo un aviso parroquial para hacer. Muy bien. Bastante interesante. Comienzo de espacio publicitario. Muchas gracias por este espacio publicitario. Bueno, como ustedes saben, yo tengo mi banda, hacemos folk. Y vamos a tocar este domingo 23 de noviembre. Este no, el próximo. No. Exactamente. Muy bien dicho. Esta semana no, el fin de que viene. Domingo 23. Vamos a estar dentro de un ciclo audiovisual, en realidad, en donde van a intercalar un par de bandas. La onda de este ciclo es poder financiar una tesis de una licenciatura audiovisual. Así que nosotros vamos a participar, vamos a tocar un par de canciones. La entrada, 7.000 pesos anticipada, 10.000 pesos en puerta. Bien. Se comunican mediante Instagram en ether-prod de producciones para poder conseguir la entrada. Es esto, son bandas, va a haber comida, va a haber escabio, varios cortos audiovisuales para las personas que se han anotado para presentarse y nada, va a estar entretenido. Aparte un domingo, lunes es feriado, es para aprovechar. Y para buenísimo. Recordar también, martes 9 de diciembre tocamos en Paseo La Plaza. No seas hijo de puta, un martes. ¿Qué al otro día? ¿Qué onda? ¿Pasa algo? ¿O el mundo gira? Ese martes, ¿sabes qué? Lo voy a dejar a Helion solo acá. La carita. Vos me dijiste que el martes siguiente ese me deja solo, así que ese martes te dejo solo a vos. ¿En serio? ¿En serio fue así? Mirá, no se comía los mocos. Te dijo que sí, al toque, Perry. ¿Cómo de Marvel? Un solo viewer, va a ver. No va a poner otro tema. Va a poner todos los temas de él. Va a poner todo el soundtrack de Guardianes de la Galaxia. Ahí va. Mala, Yo te banco fuerte en esa, Vos sabés que yo te banco fuerte. Lo tiró como barrera y salió como una idea. La de la primera. Sí. Cierro el paréntesis. Cierro el paréntesis del anuncio parroquial. De vuelta. Martes 9 de diciembre tocamos en Paseo La Plaza, en Temple Bar Espacio Estudio. Ah, muy bien. Las entradas las consiguen por Passline o por la página de Temple, temple.com.ar. El muy nombre bien. De la banda. Anoka. A nosotros nos pueden encontrar en Instagram como @anoka.ank y en YouTube como anoka-bajo. Che, ¿qué tipo de folk hacen? Folk bastante fusionado con folclore argentino, bastante fusionado con rock. Bastante funcionado con soul, blues, funk. Bien. Hay varias cosas. Está bastante amalgamada la cosa. Muy bien. Pero es acústico, totalmente acústico. Guitarra clásica, batería y bajo. Somos tres, no hay mucho más. Muy bien. Un power trio. Exactamente, un power trio. Muy bien. Acústico. ¿Algo más que quiera aportar a la causa? Que quienes pueden venir, que vengan, que nosotros prometemos que le vamos a hacer pasar bien. Y muchas gracias por el espacio. Muy bien, fin de espacio publicitario. Ahí publiqué en el en Metal Freaks, en el estado, está en la fecha del 9 de diciembre. Después me hacen un flyer de este domingo, estaría re bueno. Copate, copate, amigo, copate. Exactamente. Si no lo hago yo. Y para quienes no nos sigan, toda la gente nueva que hay hoy ahí en el chat, metalfreaks.ok es nuestro Instagram. Pueden seguirnos y ahí van a encontraron muchas boludeces. Metal Freaks. Punto. Andale, ok. ¡Meca! No, ya, claro. Ya que estábamos. ¡Tema de fucking Meca! ¿Qué hago, güey? La parte que no contamos... Perdón, ¿le puedo mandar? La parte que no contamos del stream es que nosotros Altera lo conocimos porque un día fuimos a hacer una aperturita con Maula, que es el que hace este buzo. En realidad hace otras cosas más lindas. Maula es el dueño de lo que es Flower and Terps, uno de los lemas es la flor no miente. Y bueno, fuimos a hacer una aperturita ahí con el Duco y con el señor, que abrimos demasiado sellados, tuvimos unas 8 horas, quedamos bastante ciegos. Lo pasaron de cartas, señores. Lo pasaron de cartas. Sí. Así que ahora, por ahí cuando termine el streaming, nos vamos para allá a una segunda vuelta. Todas las flores son azaleas, ¿sí? Como para que quede claro. Sí, pero en el baúl hay una caja y media llena de sellado. Sí. Y hablando de eso... ¿Vas a decir dónde está estacionado el auto también? Así que... Claro, decí la patente y la marca y decí dónde está estacionado, si querés. Sí, pará, tomá la llave, mandá a correr el auto, poner en la puerta. Dejaron 7 cuadras. Trajimos también para que hagamos unos desafíos de apertura. Bueno, mientras preparamos eso y mientras preparamos otra cosita más, yo traje un tema para que suene que a vos te va a cantar, Arco. ¿A mí? Sí. Te amo. Adrián Barba y el tema Ángeles Fuimos. ¿Me puedo parar en la silla? ¿Te hacía solo en la silla? ¿Vamos con ese temita? Pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya. Ángeles fuimos y desde el cielo semillas vimos de amor. La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul, la amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder. En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar. Este desierto se transformará, paraíso es lo que pronto será. Verdad. tiempo y en tu mirada inocencia puedo ver. Eres la misma, sé que el recuerdo de nuestra bella niñez. Y volando por las nubes lograrás la luna al fin tocar, recorriendo jardines infinitos por la eternidad. Ya la magia es nuestra, nunca nadie romperá los bellos lazos de nuestra amistad. En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que mañana va a cambiar. Ese desierto se transformará. Y esperanza en que tus sueños cumplirás. Sé que tu alma se transformará. Una luz de vida en ti nacerá. Abre tu corazón, la magia y el amor son este tema para vos, Arco. ¡Qué linda canción, boludo! ¿Qué emocionó? Significa mucho. Sí. ¡Ay, mojaste todo! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Míralo, Pico! ¿Qué? Está buscando el límite, a ver dónde lo rompe. No. Está buscando el límite. El límite es el cielo. Escúchame. Te quiere pirulear. No, escúchame. Es para un clip. Es para un clip. Diablo, la risa, me muero. El control está. Estás colorado como huevo rascado, boludo. No da más. Bueno, Adrián lo valía. Hay una cosa muy importante ahí que es el timing. ¡No! Mojaste todo. Hermoso, poeta. Poético. Y aparte, realmente. Todos miraron, o sea, a ver. Se había deshidratado. No, pensé que le tiraron la birra. Escurtió todo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Arcoíris? Eso tiene make. Mojó todo el tiempo, ya está. Así entre yo y empecé a ser socio de él. Es así. Tac, tac, tac. Sí, escúchame. Sí, es así. Ahora que estamos en Twitch, ¿podríamos contar lo de la primera semana que te mudaste? ¡Contá vos la concha! Ay, este es una anécdota muy linda. Llorando de la risa, boludo. Arco se muda, ¿sí? Departamento nuevo, edificio nuevo. Él pasa de un garage a un garage más chico, pero en el quinto piso. Hoy volaba todo, se voló todo. Nada, había una chica, una señora que limpiaba, le decíamos Elisea. Elisea, ok. Era Elisea. Bueno, nada, nos vio 3-4 días que yo iba, y en un momento estaba limpiando ahí la entrada y me dice, ¿vas al quinto o pasás? Le digo, no, tranquilo, ahí baja mi señora. Y a los 10 segundos aparece Arco y dice, hola, le dice. Y ahí como me saludó, me dijo, hola amiga, fue como medio así. Y cuando, nada, se cierra el ascensor, yo me empiezo a reír, me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te estás riendo? No, le dije a la chica así. Y dice, uy, no, los putos del quinto. Aparte yo siempre con la onda. Y ahí quedó. quedó, ¿no? Ahí quedó. Che, hoy están discutiendo los putos de quinto. Claro, me acuerdo una vez que estaba la vecina de enfrente. En el... No, ¿te acordás la de la vecina? No, parece, no. Parece chiste, pero es anécdota realmente. Sí, fue es Cano. Anécdota, no, fue Cano. ¿Cómo alguien con un nombre tan griego puede ser tan...? Lo de la vecina... la separada. No. El control está como el otro. Ya hiciste tentar al control. No, sí, no, sí. Rompiste el diablo, ¿te das cuenta? Un segundo me fui. Pasaron cosas. Hay, pero qué bien la pasan los putos del quinto, ¿no? Sí, sí. Y en un momento, nada, estábamos así, jodiendo los putos del quinto. Nos cagamos de risa, yo qué sé. Y justo la cocina de la bacha da al... Al baño del departamento de al lado. Y veo que el departamento de al lado prende la ducha, cierra un poquito la ventana, pero la deja así abierta y empiezo a los gritos. No, que siempre que vengo están los platos sucios, me tenés cansado. Me dice así, y este me mira y me dice, ¿qué te está escuchando la vecina? Le digo. La vecina la conozco de los 10 años. Es la que nos prende los sombreros en el pasillo. Le mandamos un mes. Que le di una de la florcita del Duco y nos prendió. ¡No! Sí. La prendió fuego. Saludos a la vecina. Sí. Hola, mano, vecina. Cortó la puerta y la levantó para que el humo pase. Ahí está la vecina de los putos del quinto. ¡No! Beso, Juli. Te mando un beso. Ay, Dios, que... Katon no jutsu. Qué ser del mal. No sé cómo seguir, amigo. Me levantó la risa este hijo de mi puta. Que me a lo hizo llorar, boludo. A ver, hice lo que pude, chicos. Ay, me mató. No me pude contar. Saludos no a Marcelo. A eso, boludo. Claro. ¿Qué más? Claro. Andá, te regalé. No, me encanta, ¿vos sabés que me encanta? No, la vecina es la Marcela, pobre. No, vecina, no. No, me había dicho que se llamaba Luli, pero... Igual, boludo, hay algo para decir. Todos creen que yo soy homosexual porque tengo una gorra de arcoiris o porque me dicen arcoiris. Tengo que decir que la comunidad... No es el motivo. No es el motivo. No tiene nada que ver el arcoiris. Lo que quiero decir, aparte de todas las Z en vez de las S, es que se adueñaron de los colores, ¿me entendés? ¿Por qué? No. Porque uno no puede vestir los colores del arco iris sin pensar. No, que... no entres ahí. No entres ahí. Pero compartan los colores. No entres ahí. Se han escuchado cosas peores, igual acá. No queremos ofender a nadie. En defensa de Arco, en la casa de Arco, en la famosa Arco Cueva. Uno sucede todas las manos. Sí, donde sucede ¿Es la, un lugar la verdadera. O...? Ah, no, está bien, es un lugar. Sí. Es lo que vos quieres. Nada. Ahí va. Vos, Elion, ¿vos querés tomar algo? A eso quiso llegar. Para, lo digo acá. Es lo que vos quieras, mi amor. No. Nada, vos querés. Elion, ¿querés tomar algo? No, se emocionó. No. Emocionaste el control. ¿Estás contento? Sí, ya. Es lo que vos quieras también, mi amor. No, alejate, boludo, alejate. ¡Diablo! Por favor, tengo los auriculares puestos, boludo. Me habló al oído esta Las toallas tienen arcoíris. Me las regalaron. La computadora tiene un arcoíris. Vas a la heladera y arcoíris pegado. No sé. Hasta el detergente. Vamos a cantar el lore, porque si no se iban a pensar que hago goles para atrás. No, le regalaron, No, fueron cosas el lore de cómo llevó el arcoíris a mi vida. Era una noche. Era una feria medieval. Estaba durmiendo en la 9 de julio cuando me di cuenta. Estaba en un pueblito. No. Era una feria medieval. Acá le faltan unos violines tristes de fondo, ¿viste? Claro, es todo menos de tanque. Sí. Pero está divertido. No, el arcoíris fue porque yo me meto a la comunidad. Antes trabajaba en la mercería blanquería de la familia, el negocio familiar, que sigue existiendo, ahí en Villa Porredón. Avenida. Y me metí con Avenida Mosconi, tío. Me metí con el celu que usaba para trabajar, que era arcoíris, así se llama la tienda. Y bueno, la gente empezó a ver todos estos colores sin ver estos colores, ¿me entendés? Los colores salían de acá. Y bueno, nada, quedó arcoíris, es fácil, era un buen catch y bueno, quedó arcoíris. A Gastones había muchos. Arcoíris. Hay uno solo. Hay uno solo. Gastones, Gonzalos y Agustín Hay un montón en la comunidad. Sí. Yo me llamo Gonzalo Agustín. Es más, me tenés que... ¡Ay, la puta madre! ¡No puede ser! Claro, cuando te decimos... falta llamarte de apellido Arcoíris y era una trifecta. Claro, de hecho, no, en el documento me lo cambié hace poco y dice... Pero dice, yo me enteré bueno, hace 6 días que Gon se llamaba Gonzalo. ¿En serio? Che. Me dijeron, che, Gonzalo, ¿sabes dónde está? No, lo tenía al lado, ¿viste? Le digo, ¿qué Gonzalo? Le digo, dos personas trabajan. No hay chiste con que Gonzalo, ¿no? No. Joya, pero podemos inventarlo. Sí, claro. Gonzalo, claro, trabaja con dos personas que se llaman Gonzalo encima, ¿entendés? Claro. O sea, yo no conozco a ningún Gonzalo. Y es, él es el profe Dino. Elion. No, no. ¿Qué más le dice? Me hace poner mal, boludo. Charlie igual me dice Elio. Elio. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto sale esta cartita? ¡Ay! ¡En Little Freaks! Los niños cantores del Tirol. Qué lindo que es todo. Qué una birra, boludo. Juli Dex. Es Julio 3282, sí, no sé por qué Julio, no se cambia el nick, amigo. Y él tiene que poner Julio 8232, Juli, es que cambiate los nick, amigo. Aspira a ser... No sos Juli Dex, ni Juli 13, ni Juli Guerrero. Es más. Sos Julio 8232. No, es más, tiene que sacarle el Juli. Él es Julio 8232. 8232. Como en cuando... los buenos lugares en Alemania. Como, como entre el 39 y el 45. Menos mal que se acuerda. Juli, ¿estás pobre ahí? No. Juli, al paredón, Juli. Obligame, me dije, no, Juli, ya dijimos que no, Juli. Ya te dije que no 5 veces, amigo, dale. Ahora le voy a decir a Uri que esté en el chat para que me habilite los chistes. No. Mirá, ahí responde, no. Sí, aquí estoy. Ahí va, gracias, Uri. Antes de que lo digas, ¿qué está, Pipu también? No, esa Pipu es Luchi. Ah, ¿es Luchi? Esa Pipu es Luchi. ¿Qué anda la lucha? Ahí va, Amy, yendo pasto. Es la que nos avisa. Amy siempre nos avisa cuando estamos como... Yendo, está bien. Sí. Ahí dice... 8-2-3-2 al paredón. Al paredón, a perder el anillo único. ¿Cómo funcionaron las historias del stream? Muy bueno, la verdad. Lindo. Me encanta, gente. Radio teatro hicimos. Nos vamos. Bongi, sí. Chequeé la libreta. Si le das aire, vuela. Sos como la brújula moral, siento, en algún punto. No sé si la brújula moral... Soy la brújula moral, ¿no? Sí, soy la brújula moral. Igual me gustó porque dijo la aclaración de los tres. O sea, no significa que seas... muy buena. Ah, no, pero si lo metemos a Gon, no sé, está difícil. Bueno, pero Gon tiene un tema oscuro. Gonki. ¡No! ¡No, esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! Mira aquí, Gonki, en la GS se baja la bombachongi. Gonki. O sea, se firmó la catapulta. Necesitamos ese material nosotros. Un poco de la GS. Contate de tu poder desbloqueado. Ahora después vamos a hablar de la GS. Imagino que sí. Poderes desbloqueados. Vamos con una pequeña pausita musical. Así le hincamos el diente a las empanadas. ¿Lo puedo presentar si me decís el nombre del tema? Dale. ¿Cómo vamos no? Con el siguiente tema llamado. ¿El 5 es? Sí. Unstoppable. De la banda No Remorse, cover de la banda Sia. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes out and all through the nighttime. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Leave my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. I'm a Porsche with no brakes. I'm in- Es así todo el tiempo, aparte. Es un quilombo. Todo el tiempo. Che, sí, como dicen ahí en el chat, llegó la falopa. Llegó no. Más. No, no voy a hacer un chiste, ¿eh? No vamos a hacer más chiste con eso. La cafeta, el bolsillo y no el cuerpo. Sí. Sí. Están todos comiendo, por eso no están callados. Menos averigua Dios. Comiendo, che. Tiene la boca ocupada. Es que el momento era para comer, era capaz la canción. Y en vez de comer, nos quedamos hablando, tirando sí. Pelotudeces, chistecitos, que te la pongo acá, te la pongo allá, no. Que toca agárramela así, que pasame una negra, no la tengo negra, me la pinto con carbón. Pero eso estaba bueno que quede sin escucharse. Sí, rompió la magia del detrás de... Sí, del pero y rompí la magia, pero mirá, vos tenés una negra, pa. Se soltó. Totalmente desatado. Pará, y no solo una, tiene dos. Literal, la black. La black tiene. ¿Eh? Pero el Bundle no se mancha. No, la cartita no se mancha. Las cartitas no se mancha. La cartita no dobla. ¿Qué es esto? No. Cartitas. Explíquenme. Básicamente esto es un bundle. Un bundle es... Acordate del micro. El micro, vamos acá. Vamos a hacerlo un poquito más. Básicamente es una cajita que contiene 6 sobrecitos de carta de Pokémon. ¿Sí? Es la forma más segura de no depender de ningún tipo de probabilidad para sacar una carta rara. ¿De qué estamos hablando? Cuando vos compras una caja de 36 booster, hay cierta cantidad perdón, de cartas de hits que te pueden tocar en los boosters. Estamos hablando de una carta de rareza UR para adelante. Esto estamos hablando básicamente de las cartas más raras de cada set y las que pueden terminar costando más plata, hablando de números. Y los bundles justamente no tienen ningún tipo de probabilidad asegurada ni nada. Podés sacar un bundle donde esté lleno de cartas caras y lindas y brillosas y con relieve, o no podés sacar nada. Bueno, yo saqué el Pikachu de un bundle. ¿Cuánto cuesta el amigo? El que saqué, $400. ¿Ah? Aprox. Lindo. Un hermoso momento. El amarillo más caro que... No, bueno. No, otra vez no, Elio. Otra vez no. Con lo negro, sí, con lo amarillo no. Ahí va. No es lo, igual estamos a la hora y pico, lo hemos hecho en los 20 minutos principales del programa. Hemos durado 5 minutos al aire y tirado el primer. El primer mensaje así recontra xenófobo a los 5 minutos. Nunca con la intención de ofender. No, nunca. No, esto es todo humor. Jamás. Humor del malo, pero humor. 5 minutos contando el intro y el principio del tema de piso. Claro. Si descontamos todo eso, fueron segundos. Así tiene que arrancar. Estaban con ganas. Es que encima, soy yo ese. El primero que derrapa de esa manera soy yo. Lo esperaba menos de ti, amigo. 88. Hoy me apareció el tema que había hecho la adaptación. Estaba pelotudeando haciendo un tema nuevo y digo, voy a publicar mi primer tema en Zuno así como para que lo vea todo el mundo. Y veo y estaba el Gongi publicado. Y yo digo, ¿qué es esto publicado? Borrar. ¿Publicaste el Gongi? Sí. No. Sí, no sé qué hacía publicado eso. Yo creo que habrás contado un poquito acá, pero bueno. El señor tiene una habilidad muy grande para desarrollar los temas. Y son nuestros temas de el opening y el ending del stream, ni hablar del tema de Tag Team, que sonó, ¿no? Al principio. Exacto. Pero sonó la versión de 8-bit. De 8-bit. No, no puse el... Por error mío... El que está cantado por Dua Lipa no lo pusiste. Por error mío no puse el cantado. Ok. Perdón, Dua, si estás viendo, vos sabés. ¿Era de música ligera o la intro de Tag Team? Sí, sí, sí. No, sí, no, sí. La intro de Tag Team cantada por Soda Stereo también, una cuestión de derechos, obviamente, ¿no? Claro, sí, claro, lo revivimos. Sacar, pero... Nada, pero... Nada, pero muy intensa igual, muy intensa, Dua. Cuando sonó la otra vez que sonó el opening de Tag Stream, ¿quién era que decían que lo cantaba? Luis Fonsi. Es la voz de Luis Fonsi. Luis Fonsi, totalmente. Y nada, el Dua Lipa dejaba de mandarme mensaje y ya te dije que no. No. Ahora, ¿cómo dice el tema? Despacito. Así es como el congui abre sobrecitos. Bueno, todas esas cosas nosotros no las sabemos. Genial. No, son cosas que... Vos sí sabes, vos viste con la paz y la tranquilidad que abro los boosters para guardar. Yo no sé nada. Yo no te hagas el bo... ¿Que chupa limón? Dile que chupa limón. Sí, yo no sé nada. ¿Una vez que desbloqueas el anillo único de Gong? ¿Qué pasó? ¿Ese tiene el lenguaje oscuro de Mordor? ¡No! Che, me encanta, porque en todos los programas soy yo bardeando a vos, bardeándole a ella. Y hoy me están bardeando todo a mí. Igual hubo una furreada importante del programa anterior con la querida... Con la querida Aye hubo como un... Y bueno, me tocaba en algún momento. Le tocaba darme una respuesta después de que le hice el intro tratándole de que la raptaban los enanos. Claro. No. Claro. No, claro. Arco no fue. Arco es enano, pero él no fue. Yo no fui. El niño, yo no fui. La gente quiere tu gema del infinito. ¡No! No. Bueno, volviendo con el tema de los bundles. Salgamos de la gema. Sí, sí, volviendo con el tema de los bundles. Estamos acá con la anteúltima expansión, ¿no? Exactamente. Sí, estamos. Exacto, ahora estamos con Megas. Los últimos días de Mega. Los últimos días de Mega como última expansión. Esto es lo anterior, que es Black and White, rememorando a la temporada del 2014. Podría sonar, 17. ¿No? Michael 13. Jackson, Black and White. Estaba pensando en el tema de Michael Jackson. Black and White. 2011 me tiró. Sí, sí, sí. 2014 CQC. 2014 CQC, sí. No la película de Darín. Que de ahí tengo los Set Dancing Origin. Sí, sí, 2011. Yo quiero... cuando ¿qué quieres? Creo que había sobres que iba a haber una apertura, yo dije... ¿Qué quieres abrir? No sé. Hasta ahora no me equivoqué nunca cuando tiré. Es como la otra vez que te dije, ¿sabes dónde vas a tener un final feliz? Sí. ¡Wow! Y le dije, ahí, le señalé los boosters y salió el Marshadow. ¿El Marshadow con pica? Sí. Hermoso. Esa fue la vez que terminaron la comisaría, me llamaste, venimos a buscar. Se lo pulí en lo de Maula, boludo. Estoy con 3-4 trabas, venimos a buscar, hay que pagarle. Yo le dije, amigo, te voy a buscar, pero los trabas no te los pago, boludo. Contá cuando cantaste el Lucario Dorado. Ah, bueno, sí. Ahí sí, hubo un evento con la gente que nos visita el programa que viene, de Training Center, donde dije, siento un olor a dorado y salió el Lucario, que sale $700. Che, ¿no sentís un olor a rojo acá por la... Sí. Yo tengo una impresión de hit. Eso es lo único que puedo decir. A sangre. Pero de hit, de hombre, no, hit no. De hombre. Quiero decir algo de la gente que viene el miércoles que viene. Algo muy desarrollado. Linda gente. Martes. Confundiste de stream. Martes que viene. Se acercó bastante. Bueno, al otro agua. Linda gente la que viene el martes que viene también. No le spoilees por las dudas. No, ya lo dijo, él viene de Train Center. Sí, sí. Saludos a Agus. Te amamos un montón, amigo. Agus, directo en el anillo. Vienen Agus, viene Fede. Agus, dame los G que me debes. Vienen Agus, viene Fede y viene Nahue. ¿El ojete? ¿Nahue? Sí, vienen los tres. Así que. ¿Viene el Fede? ¿Juan Crack no viene? Qué lindo Fede Pico, que el otro día pulió en Lorcana una carta de $1,300. A mí me. Lorcana, para Aye que no conoce, y para la gente del público que no conozca, es un TCG de Disney. De Disney. Y en uno de los últimos sets salió un cuadro que se forma con una carta de Mickey y de Minnie. Que la carta de Mickey está entre $1,200 y $1,500. Y la de Mini anda más o menos entre los 1000 y 1300. Es un montón. Es totalmente Sí. Sí. Sí. Sí. Sí, Gong, la verdad que sos un sexista de mierda. No. ¿Para qué creaste el Disney? No se puede traducir en un gran coleccionista de waifus. Sí. La próxima vez que termines en cana con 5 trabas. ¡No! ¡No! ¡No voy! ¡No! La próxima vez, bueno, o sea, que hubo una primera vez. La verdad es que son re claro, o sea. ¿Qué pasó? La verdad sos un desubicado, pero pasó números y fijaron. Che, pero aparte te hicieron un pedido de paquete. No. Querían tu paquete. Pidieron el verdadero paquete. El paquete de Melker, dijeron. ¡No! Che, no, que bueno, les el bundle de ahí abajo. No. La booster box. No. Apertura. Pongan Pokémon. No, no, pongan no, Pokémon. No, apertura, no digas así. No, no. No. Sí, no. Apertura de Maker. La apertura de tu vida te va a llevar. No. Ahí va. Bueno. Tiene una cantidad de freestyle cargados ahí. Sí. Te puede disparar con. Y vamos a hablar de la GS. Íbamos. Así dijo anoche. Íbamos. No. No. El diablo también. Hace un par de semanas atrás nos habían invitado a participar en la Argentina Game Show. Exactamente. En Tecnópolis. Que el TSG fue a lo que es la AGS. Exacto. ¿Cómo llegó la invitación para Tag Team? Bueno, otra vez viene el arco iris y todo el lore, entre la roca de Pascua. Ah, era así. No sabía, eso es chicos, muy religioso. Era así. Claro, no me saquen la idea. No. Claro, el buen arco. Conocimos en la comunidad Pokémon a Dan Pornoy, un hermoso ser, que nada, está en el mambo de todo lo que es la GS. Él tuvo la idea de meter a Pokémon en la GS y así fue. Así fue. Así una idea fue. Con. Podría poner un colombiano, ¿no? Una idea de 8 stand, por lo menos. No, más de 8 stand. Sí, claro. 4 de frente, 4 de atrás. ¿Qué más tos si te pide una servilleta, no, amigo? 4 o 5. 8 que conozco. No, no, no. De hecho, los conocíamos acá. Ese loco ser de Dan se le pintó esta idea hermosa. Y nada, fuimos todos, ahí éramos 15 tiendas más o menos. Más o menos. Y armamos un spot muy lindo, hicimos subasta en vivo. Ahí con sonó un tema hecho por mí, en el escenario principal de Visa. No, gracias, en el Arco. Escenario no, en el stage entero. En el stage entero. El stage entero, vino el sonidista y yo le dije, mira, yo tengo algo antes que arranque la subasta, podría sonar un tema, amigo. Y él me dijo, ¿qué tema, amigo? Le digo... Nuestro tema, amigo. Vení para acá que te explico. Y después de media hora, estaba soñando. Quedó en loop. Quedó loop. Imagínate los poderes que saqué en ese cuarto oscuro. Pero la skin Legend. Legend. Pero skin Legend de Arco. Fue muy lindo porque sonó ahí con todo eso. Me remotivó y arrancamos la subasta en vivo. Algo que ya había hecho, pero no con tanta gente. Fue una experiencia brutal. Brutal. ¿Quién te acompañaba? Luchito Consoli de Cool Collection, un amigo. Ahí vamos con otro spoiler, dentro de 2 semanas viene Luchito. Luchito viene... en 2 semanas se casa, chicos. Sí, después de casarse viene para acá, con el smoking y todo, se viene directo para acá. Porque somos me muero, me muero. Y dentro de 3 semanas, antes de ser padre o después de ser padre, ya lo sabemos, viene Dan Pornoy. ¡Ay, qué lindo todo! Ah, ¿viene Dan también? Sí. Hermoso, hermoso. Sí, sí, armamos así una seguidilla de 4 programas con para hablar todo de linda. Coleccionismo, de Pokémon y abrir paquetitos a lo loco y cagarnos de risa. Para abrir paquetitos, a la Virgo Cueva. Aún le vas a tener que pedir, le vas a tener que decir, flaco, trae algo, la concha de tu madre. No, mentira, Agus, te amamos. Eso de abrir claro, paquetitos. Estamos hablando de otro Agus, claramente. Claro, no, sí. Vos no, el que viene el martes que viene. Yo te abro lo que quieras. Ah, eso, no. Eso por eso entraste a la banda. Fuertes declaraciones. Eso se hizo canon. Se hizo canon. Realmente se hizo canon, se abrió. Después de las 12 casas, yo estaba por el timbre y escuché, ábrete sésamo. Y dije, no. Bueno, y nada, la GS, a la GS, Maker. ¿Qué hiciste en la GS? Contale a alguien, la gente de la GS. Sufrí de calor. Sí, estuve en el stand. Casi, pálida, casi 24-7, estuve en el stand ahí, pum, full. Mucha gente, mucha buena onda. Hicimos apertura masiva, vino el Coscu, que ahí vienen tus poderes, Gong. No, bueno, hicimos cuenta de tus una apertura. Poderes, Gong. Pagamos un booster cada uno, más o menos entre 10-11 personas. Y el que sacaba el mejor hit se llevaba absolutamente todo. Lo ganó uno de los invitados que va a venir, así que seguramente se va a explayar bien, pero sacó una cartita de 130, 150 dólares y le dije, toma, pibe. Contá todo, dejalo sin tuyo, contenido. Tuyo, tomá, llegate. No le spoileé. Se la pelé toda dijo, no me entra en la boca. El ámbito seguro de Maker es el sexual. Claro. Sí, claro. Sí. Como estarán notando. Bueno, el mío es la comedia barata. Claro. Y el de Agus las cartas porque. ¿Qué cagan los pibes ustedes dos? Bueno, y estuvimos a full laburando con el Gongi, con Agus, Agus Estenó, la CM. Pero la CM también se iba por momentos a filmar acá a la señorita que estaba con la pollera. No, haciendo... pero saqué, desplegué las plumas, estaban las redes. Mirá cómo está ese flamingo, dijo. ¿Quién tiene 2000? ¿Alguien dijo 2000? De ser bostero pasó a ser gallina con las plumas. No. He salido para todos los hinchas de River. La tienen adentro, chicos. No. Creo que te van a cortar el micrófono. Gracias por hacerme acordar. Dale, vos también la tenés adentro. Dale, busca. Igual tenés muy buena risa. No. Y manejas muy bien el stream. Una de cal y una de arena. Está construyendo algo. Una de cal y una de arena, sí. Dale, boca. Yo solo observo y escucho. Bueno, y de después watcher. Nada, Agus estuvo obviamente en el stand todo un montón de tiempo, pero cada tanto, como siempre, se dice: no dejan hablar, cartita, voy a ver cartita. Tenían una guardiana invitada que estaba Pipu ahí en la esquinita en uno de los días. Estaba Pipu ahí. Observando. Claro, vos decís Pipu. Todos los días, Para nosotros en Tag Team es Luchi, porque está Luchi y está Pipu. Claro. La Pipu, está la Pipu de la gente. Bueno, Luchi, contá vos, dale. Ya lo contaste. Luchi estuvo ahí ayudando también, estuvo que de repente se levantaba y preguntaba si querían algo y me agarraba y me llamaba amigo a quien tenía más cerca. Y Luchi lo contrario a nosotros, ella está en una constante pálida. Y de vez en cuando se activa. Claro. Nosotros estamos activos y después nos agarra la pálida. Lo bueno es que cuando se activa te avisa. Che, quiere comprar. Ok. Genial, Luchi, te mando un beso. Capturó un videazo, Luchi, que lo siguió al loquito este en persecución al Coscu. Ahora lo tenemos al Coscu en una vitrina, embalsamado. Ahí va. Gracias, Pipu, por embalsamar al Coscu. Por embalsar el producto. No, solo el producto para dormirme. Exactamente. Gracias, Pipu, por los datos. Contemos ahí cómo arrancó todo, que pasó primero por el stand. Exactamente. Estuvo un rato ahí charlando con nosotros, abrió sobrecito. Hay una previa, se rumoreó un par de horas anteriores que iba a estar ahí, de ahí corrió la bola. Nos peinamos todos, nos pusimos perfumito, nos cepillamos los dientes. No, a mí peinar eso no me salió. No, igual cuando cayó ya estábamos todos hecho mierda de vuelta, o sea, porque nos avisaron tipo 5 o 6 de la tarde, y cuando cayó tipo 11 y media ya estaba. Obvio les preparamos. La magia ya está. Le preparamos unos regalitos, yo estaba medio con la pálida y le dije, Mike... Es hora de pelar tus poderes secretos, Mike. Y el chabón agarró, se transformó en Migate no Goku y vino el Coscu y le hicimos pasar un buen rato ahí al chabón. Nos lo hicimos pasar también a nosotros para disfrutar realmente el momento, porque gente como Coscu que está tan pegado y tan buena onda, porque vos te imaginás esos monstruos y decís, están en otra, y no, el chabón con total humildad y diversión y atendía todas las cosas que Maker le contaba, como no sé, lo de Offi que se recopaba, nos contó que él junta Final Fantasy. Una masa, me pareció el tipo. Sí, una masa. Y en el nervio del momento, charlamos mucho, qué sé yo, nos dijo que le gustaba Kangaskhan, que es un Pokémon de la primera generación, y nada, se había ido ya del stand, después de estar un rato a ninguno ahí, se nos prendió la lamparita de buscar una carta de Kangaskhan. Porque estábamos todos así, Claro. Nadie quería que pase el momento, pero tampoco podías... Y cuando se va, viste, dijimos, Gong. It's your fucking moment, Gong. No, dijiste, necesitamos que uno sea el cara rota que vaya y le lleve esta carta de regalo a Coscu. Yo agarré y dije, dame. Fui y salí. Tenemos dos cartas. Sí, sí. No, primero un paquetito con cuatro Rivers. Ah, cuatro Rivers que no las iba a conseguir más. No. Él salía de estar en uno de los stands, moviéndose para el otro. Y digo, Coscu, toma para vos un regalo. Agarró, miró y dijo, legendario. Legendario. Ahí empezaron todos como, Coscu, tomá. Desbloqueando siempre el tag team a la vanguardia. Y después viene la parte de que... Vuelve Gonga al stand. Vuelvo al stand y saltan con que, che, no le hicimos autografiar ninguna carta. Claro, teníamos, no sé, varios autógrafos, varias cartas firmaditas. Dijimos, chicos, limpiémonos la baba y vamos a hacer que firme una carta. Y sí, entonces, ¿qué hicimos, Kang? Y bueno, ahí buscamos en las carpetas, encontramos dos Kangas, Kang. Uno full art del de 151. No. Era el, de 151 el alternativo. El IX de 151. El IX de 151. Y el Mega de. Y el Mega Kangas, Kang. Mega sí. Que yo voy y me acerco donde estaba. Pará. Antes de eso, Gon agarró las dos cartas. Hizo así, gente, así, se agarró la tanga, tiritito, y cayó, ¿entendés? Tipo, Baywatch con los hilos así, me hizo, acordar así, al niño, ¿viste? El niño que va al sauna, tangado y hace... Sí, pero con los hilos así, los hilos acá, yo dije, chau, en cualquier momento se le desgarra un huevo. Pero yo... Pero sobrevivió, sobreviviste. Si aparecía Antonella Roccuzzo ahí, la conquistaba. ¡No! Si aparecía Messi también, no quiero ser sexista. Demasiado. Estamos gestionando el calendario erótico apareció Messi también lo conquistó. El calendario erótico aparecía Messi y también lo conquistaba. No me importa. Ay, nada. Siga con cuestión que tenía que abrir ese paréntesis. Disculpame. Voy hacia el stand donde estaba ya en este momento y le acercan un par de cosas para que la autografíen y no tenían con qué la autografíen. No, y ahí Gon sacó la chota. ¡No! Yo agarré... No, la chota, chicos, expliquemos. Claro. Es un Pokémon. Se llama todo junto. La chota. De la doceava generación, la chota. Sale ahora en Mega... ¿Todavía no salió? En Mega 4. Era Pokémon Company. Le dio la premisa. Debe ser el Mega. No, es la boligoma, la evolución, la hebrea es la boligoma. Boligoma papel. No quiero saber la evolución de la chota. La chota evoluciona en boligoma. Claro. ¿Cómo se va a llamar? No sé, Maxi Diorio. No. O Maker. No. Se me fue la cerveza. Sí. Cuestión que lo agarro y lo veo a Coscu, le paso el fibrón. Le pasó la chota. Autografía. Agarra el fibrón. Ni que fuera la de Maker. No, si me a mí, yo la reboto. Eso es lo que dijo él. Che, qué calor que hace acá, boludo. Eso es lo que dijo él. Sí, qué calor. No, Arco, pará, Arco, bueno, pará. Esto le va a contar ahora que Gangui está todo... Le paso el fibrón a Coscu, le autografía todo lo que tenía que autografiar en el stand, me lo va a volver y yo le digo, pará, antes que me lo devuelvas, le muestro las dos cartas, una es tuya, en la otra te pido un autógrafo. Empieza, no, pero decime cuál es la más cara, te autografío esa. Digo, no, la que más te guste es tuya, la otra me la firmás. Agarró la de 151 y me dijo, yo me quedo con esta y te autografío esta otra. Autografió la de Mega. Me lo da, y cuando me va a devolver el fibrón me dice, pero pará, vos autografiame esta carta. Y autografió Tangas Khan. No, era eso. Desde ese momento. Yo traje para Tag Team una carta autografiada por Coscu, y Coscu se llevó una carta autografiada por mí. Que esa skill legendaria la tiene solo el señor Gon de Metal Fucking Freaks. Ni Gachi, ni Pachi, ni Gachi, ni la chota. Y seguido a eso, lo agarro al Pasti que estaba ahí dando vuelta. Y digo, ¿te puedo pedir una foto? Sí, cómo no. Pero no selfie, te pido que vengas y nos sacamos con el stand. Y vino el Pasti. Y vino, buena onda, loco. Estuvo media hora ahí hablando con Maker. Sí, lo agarré al Pasti ahí, lo volví loco. Hasta que dijeron, yo venía por una foto. Claro, mira, el chabón rebonado. Bueno, él estuvo en los Pokémon Center, Japón, sí, todo. Sí. Él sabe mucho de Pokémon, le gusta, muy buena onda. Pero nada, la skill legendaria esa que desbloqueaste ahí, el único fucking ser de toda la gente que podía decir que el Coco tenía una carta firmada por quién, por el fucking Gong, chicos. Nada más y nada fucking menos. Artista exclusivo de Metal Freaks. Che, vamos a escuchar un tema y después venimos con las aperturas. ¿Le no, por qué? Dice. Sí, vamos. ¿Cómo? No. ¿Cómo? ¿Nanda todo? Señorita Yelen. ¿Qué? Le toca a usted. ¿Cuál era el tema? Ya me olvidé, chicos. El número 6. El número 6. Ay, ¿cómo sabe? 666. Porque el anterior fue el 5. Ah, yo estoy en cualquier lado. Muy bien. Bien esos conocimientos de la primaria. Yo leí el 5 y no sabía qué número era. Vamos a escuchar entonces a Rhapsody of Fire, Dawn of Victory. Vamos a hacer apertura, pero primero vamos a jugar un poquito con el público. Elijan cuál quieren que abra Tag Team y cuál quieren que abra Metal Freaks, Black o White. A ver, sí. El primero que comenta, el primero que dicen. Igual para la gente que no sabe, Black es la caja negra, White es la caja blanca. Para que no salga después. Sí. Y esto sí, me hizo acordar una canción. Si no fuiste al colegio. Está para que suene Black or White, ¿o no? No. Ivanchis dice White para Tag Team. White. White para Tag Team. Ivanchis, vamos a hacerle caso. Acá está la lechita. Pará. Oh. Vamos a ver quién dice más. Uri, Juli dice Black. Amy dice Black. Uri dice Black porque la supremacía blanca no le gusta. Ok. Están tirando todos Black para Tag Team. Y bueno. Uno, gente. Dos, tres, cuatro, cinco. Hasta Luchi. El único White fue el de Ivanchis. Saludos. Ahora, si la posta está en el White. Ivanchis. Sí. A Ivanchis sí. Hay que hacerle mañana. Voy para Ivanchis. Como Gallardo, hay que hacer una estatua con 3 metros de pija. No. Saludos a toda la comunidad gay y a toda la comunidad judía también. Claro. Los amamos. Y a todas las gallinas. Hacemos así. Vamos a abrir las cajitas acá con el Wellmaker. Ahí tú ¿Quieren que hagamos una rotación? ¿Que quedemos 3 y 3 de cada lado? No sé. Para mí tenemos que poner música contra la música y nos quedamos. Vos ahí le podés pegar el power rosa, así ni se va a dar cuenta. Cortito. Onicha. Llámete kudasai. ¡Tasquete! A lo tuyo. 6 paquetitos en cada booster. Ah, ¿te gustó, boludo, que te hablan en japonés? ¡No! Te digo más. ¡Para vos, diablo! Lo vamos a hacer un poco más divertido. ¡Natato! ¡Nani! Lo vamos a hacer un poco más divertido. En vez de... No sé. No. Dijo más divertido, no más serio. ¡Tasquete, diablo! Sí. Bueno, gente, eso fue todo. Porque hasta ahí aguantamos. Elion. Yo, go. Bueno. Loco, nadie piensa que yo tengo la Micho. Y Agus nos tenemos que ir. Igual quedan los micrófonos prendidos. ¿Me dejaste con Elion, puede ser? No, no, con no, el diablo. No. Guarda con eso. No chidea. Calmate. Bueno, vamos a hacerlo un poco más divertido y en vez de abrir ellos todo black y nosotros todo white, vamos a intercalar boosters. Así que yo iba pasando por... Lo quiso hacer, ¿eh? En off dijimos que no. En off dijimos que no. Hizo lo que se le cantó el culo. Lo que dijimos es la repartición después de... En off dijimos que no. Él quería abrir uno de cada uno. Él quería hacer él no se decide. Uno. ¿Qué alfajores comés? Bueno, está bien. No, no, no, no, ya está. Vos elegí dos de acá. No, que elija uno. Uno. Elegí uno de acá. No, ese no. Lo lamento, querido. Me la estás mostrando, este no. Elegí vos. Yo elijo siempre el último. Y yo, a la derecha siempre. Mirá. Bueno, señorita, elija uno. No, no, muy ascendido. Vamos. Sí, Agus, Gongi. No, a mí si no me decís señorita, no la agarro. Señorita, uno. Señorita, agárrame el sistema. Me iba a agarrar con la boca, amigo. Dije, no, ya. Ya está. Ahí va, listo, ya está. Invocó. Y lo agarraba boca. Está desatado. ¿Por qué no le puse la chota? No. Dormiste, amiga. Sacaba el bote y le quedaba el pito en la mano. La pizza. Escúchame, nos vamos mundial, Nos vamos mundial, olvídate. Cerramos no, Twitch, no, abre OnlyFans. No, olvídate. Llegaba a aparecer el Whittle. Ay, Dios, bueno, gente. Mis dos boosters. Sí, es un montón. Tenés que, cerrar el estadio, tenés que cerrar la radio. Cerrar la radio. Tenés que cerrar la radio. Los genios hacen eso. Los genios. Bueno, empiezan los invitados. Okay. Eligen, ¿quién de ustedes tres? El de la chota más grande, Mike. ¿No? Dale, Mike. No. Dale, Mike. Gente, black o white, vamos, rápido. Black el primero que pone white es con H. Por las dudas. Vamos, ahí está, ponen white. Black, okay, white, bueno, vamos con white, black. Bueno, mira, arrancaron con white. Aye, esto es así. La gente dijo black, pero vos arrancaron con white. Sobrecito. ¿Sabés qué? Hace no, lo no, que, no, hace no, no, él dijo al primero que diga. Y el primero bueno, le tiró dijo white. Dijo white. Que fue Juridex. Saludos para Juli. Así, sacás los sobres, las cartitas. Esto es un código que se lo damos al profe Dino o a Gongi. Y la última va adelante. Muy bien. Y ahí se empieza. Bueno, gente, vamos a ver qué hay. No llego a ver. A ver, ahí, energía. Bueno, ahí, a ver si lo dice. A ver si lo llego a ver. Ducklet. Bulabi. Lidwick. Estamos cerca, ¿eh? Ahí, Durant. Es como el jugador de básquet. Energy Retrieval. Kevin Durant. Una máquina. Sock. Sauk. ¡Uy, eso es una River Pokéball, papá! ¡Es un Trubish! Ok, no hay nada. Un Bulabi común y corriente. Y no sacaste un carajo. No saqué nada. Un Embord holográfico normalito. Esto nos deja una moraleja, que por más que tengas tranquilo. El pedazo de oro... No, vos tranquilo, que todavía no terminamos la banda. Pará, pero hay una River... Que a 3 metros y medio como Rayquaza, te van a garchar igual. Hay una carta que vale por lo menos $2, chicos. ¡Ay, $2! Hay una River Pokéball. A ver qué te sale en el black. Ah, tengo que abrir los dos, son los hijos de... Abrí el black, Maker. A ver, abrí el negro. Abrí el black. ¿Cómo hacen ustedes en su streaming? ¿Abrís uno vos y otro el otro, no? ¿Abrís todo lo que tenés vos primero? Ah, claro, tiene razón, sí. No sabía cómo hacía su proceso. Se desconoció. Él va ahí. No es el mismo Maker que va a los que acá. No, ese es otro. Ese se despierta mañana. Bueno. Como siempre, gente, la primera es un código. Va para el código para Agus. Y acá tenemos la energía. Energía. ¿Es Holo? Sí. Holo. Psíquica Holo. Bueno, allí hay una teoría. Holo, estás como Lucho González ya. No, como Nico Vega. Holo. Holo. Hace spec. Lucho González hace spec y acá el buen arco es Delta Species. Así que dentro de poco va a salir una carta. ¿Cómo le dirías en inglés? Hay otro chico que... Delta Species. Hoy, en honor a Delta Species. Vamos a hacer una carta que va a ser una Ice Spec Holo. Del Testillo. Ahí va. Ahí va. Hay otro chico de la comunidad que hace streaming, Kevin. Kevin MVP. Que también. MPB. Que también dice Holo. Banco Holo. Todos le dicen graduada y es gradeada. Yo escucho Holo y me dan ganas de hacer un bancario. Todos le dicen full art y es alternativa. No. Escucha, escucha. Maratus, ¿qué más sale? Uy, estoy muy de costado. Duoción. Among Us. Si él ve mejor que Alomomola. Ok. Eso es un Reuniclus. Qué bicho de mierda. Sacaste otra Pokébola, boludo. Dejate de joder. Darmanita en Pokébol. Darumaka. Ey, evolución. Juntos, mira, no sacaste una mierda. No, saqué una mierda y bueno, pero dos Pokéball. Sí, dos Pokéball. Tranquilo, tranquilo. Yo dije, en los bundles tiene que aparecer algo. No, pero ahora podemos decir que por más que tengas un Rayquaza, tu equipo siempre va a salir ganador. Por más que tengas el Rayquaza, no vas a cargar el equipo. Está todo bien, igual. Está todo bien. Nos quedamos con eso. ¿Querés intentarlo vos primero, Aye? Como quieran. Ay, pobrecito, mira, se quedó ahí como. Me tilde, me quedé pensando en la cortina que estaba poniendo. Tiene un aire. Elion tiene un aire ahí. Al que invade la casa de mi. Entró en la zona. Qué lindo, Está viviendo el momento. Nunca más lo hagas. Bueno, entonces, vamos con Helion. Pobrecito. ¿Voy yo? Bueno. Vamos, Helion. Muestren en la otra cámara. Están avisando en el chat de Twitch que muestren en la otra cámara. ¿Entrás con los blancos primero? Sí. Dejo lo más grande para después. Entonces pongámosle al tema. Y está complicado. White or black. La otra cámara está complicada. Código. Codiguinho. ¿Qué es una? Una sola. No abrí porque no me fue de mi gusto. Viene abriendo igual Spider-Man. Las últimas 10 expansiones, una para la anticuadrilla. Son todas iguales. Bueno, pero... Viene abriendo Spider-Man o japonesas. No, me abrí tres collector y tengo una que no, me está mirando con cara. Ok. Todavía no hay gema al infinito. O sea, saqué dos gemas al infinito, pero la regular. Ok. Ahí vamos. A ver... Gotita. ¿Cada carta vas a volver y pasarla? Sí. Estamos hablando de las cartas, ¿no? Reino. Anda directamente a la escena. Porque sé leer. Lo aprendí en la primaria. Ese es el secreto si la volvés a mirar. En la primaria, dale. ¿En la primaria? Dale, bueno, en la primaria. Lo aprendí de acelerado. Berlín. Besos, aprendí con la besos a todos los que hicieron acelerar. Sí. Lo aprendí con la primaria. Primaria y secundaria juntos. Y a la seño Judith que nos enseñó. Al tío Chiche. Rogengola voy a decir, pero no sé. Rogenrola. Rogenrola. Rocanrola. Los cambiaba. Viene por ahí. Como otras personas grandes, porque no es así como las personas grandes. Como otras personas grandes. Ese Charizard. Recuerda que yo tengo 40. ¿Qué? Vanilux. ¿Cómo, guacho? ¿Cómo hace para mantenerte así? Me pongo un gorro para verte de la calva. Pero pará, vos parece que tenés pelo para dejar las patillas. No, sí, esta parte tengo. Alta estrategia, amigo. Garbodor. Garbodor, una bolsa de basura. ¿Viste? Pero rota. ¿Viste el guiño que le hicieron a la pre-evolución de Garbodor en el AZ? En el AZ que aparecen todas las basuras y cuando aparece vos la basura, cuando vos lo vas a capturar, se pone feliz. Como arco. Si vos agarras, te pegas media vuelta como para no capturarlo, se pone triste. Ok. Te invita a que. Dato de color. Que adoptes un Trubbish, boludo. Adopta un Trubbish. Sepstrika. Sepstrika. Bueno. Sepstrika. Yo acepto lo que dice el entrenador Pokémon designado. Sí, se dice profesor. Simisear. Está bien, Iván. No tengo tan buena pronunciación. Reverse, ¿no? No tengo tan buena pronunciación. ¿Reverse Pokémon? No, reverse. Ok. Plumfossil. Antique. Plumfossil. Antique. Plum. ¿Cómo abrir un booster reverse, que dure tres streams? Un saludo para, sí, para ese. Hoy terminamos a las 5 de la mañana. Una Holo. Gothiel. Gothiel. O sea, no sacaste una verga, no decilo. Sacaste nada. Pero si querés. ¡No! Oh, mirá cómo te regalaron. No sé, a mí me invita, loco. Me queda uno que dentro del año que viene lo terminamos. ¿Querés que te ayude? Esto se hace así, maestro. ¡Ayuyón! Igual hay gente que tiene una técnica para abrir sobre que en tres segundos se pa, pa, pa, y te descarta la seno. Las siete que nos sirven. En Palermo. No. Escuchame una cosa, ¿no? ¿Por qué contás de mis noches en Palermo? Escuchame. Energía magnética, que yo siempre digo las energías mal, si querés decirme cuál es. Metálica. Metal. Energía psicotrónica. ¿Por qué no te haces cosas? Porque yo soy de X-Men, ¿entendés? Es para la. Para Barabana. Clink. Es para el meme ese de la vieja. Él está entre Magneto y el profesor claro. Javier. Es para el meme sí, de la vieja esa gritando. Más cerca del profesor. ¿Pero por qué lo decís? ¿Por qué es paralítico? No, no. ¡Me cago! ¡Tráeme la silla! Chicos, espero que les haya gustado. ¡No me puedo mover! No. Molga, que no es fanático de My Chemical Romance. Es otro emo. Ahí va. Es del emo menos de la época. Tranquilo. Pokémon de mierda, si lo sabes. No, bueno. Se ponía re bueno, tenés como muchas generaciones para elegir. ¿Cuántas generaciones son de Pokémon? Acá en Portugal te vas a ver con 9 bien. 9. ¿Un total de? 9. ¿El Trainer Fennel? 9. ¿Ya dije 9? 9. ¿Y qué metieron? ¿Crasl? ¿Cuántas mega evoluciones nuevas metieron ahora? 16. Había gente muy enojada con Dragonite, con la evolución de Dragonite. Bien no, porque no vieron a Peraligator. Claro. La mega de Dragonite, viste, era fea hasta que vimos el resto de las megas. Después dijimos, qué lindo que es Dragonite. Era fea hasta que lo viste Shiny. ¿Golet Traverse? Yeah. ¿Golet Traverse? Está bueno. No, tiene peluca. Okay. No es el Traverse. ¿Clinclang? Ese sí, Clinclang. No pensaron ya ni en nombre ni en diseño. No. Tiraron una olla como cuando eligen. Y. Primer hit de la night. Meloeta. Ex. Eso fue jugable como 2 semanas. Bien. Fue como una banda de tiempo y era muy poco. Te pido 1000 disculpas por el hit que saqué. Fue jugable como 2 semanas. Esto era. Abajo sí. Dice BLK, amigo. No, yo no sé leer. No, la energía no. La puta. Dice SB. No. SB1. BLK, sí. No sé. Oye, ayúdame. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién era uno de ustedes? Qué velocidad que le metí, ¿eh? Voy yo. It's Morphosis Time. Blanco, negro, ¿no? Arrancamos por el negro. No, arrancamos siempre por el white. Arrancamos siempre por el white. Siempre por el white. Siempre blanco. Qué cosa, che. Uno intenta, ¿viste? Salir de... Mixtape baneado de Twitch. No. Make sense. No. No, me arrepentí. Me bajé antes de decirlo. Está, yo te vi ahí. Pero bien, ¿no? Bien. Te vi subiéndote y no, está en la punta. No. ¿A esta cámara o a aquella cámara? Ahí está, amigo. ¿A aquella cámara? Esta dicen que se ve mejor, debe ser por la... El codiguito me lo quedo yo. Acá nadie me obliga. Acá nadie me obliga. Este soy yo, tampoco. Estamos ahí. Una energía eléctrica. Se ve la energía eléctrica. Se ve la energía eléctrica. Vamos, una. Ah, ¿era así? No veo. Darling. Darling. Darling. El Mienfao. Mienfu. Ducklet. Patito. Patito Ducklet. El otro pájaro. Bulabi. Bulabi. Es Retrieval. Hágame frenar en la reverse. El ¿quién es Clau? Clau Cazafa. Sau. Sau. La ardillita. Guachog. Guacho. First Rivers. Ah, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Pokéball o Master Ball? Pokéball. Es Pokéball. Un tornado Pokéball. Sí, no. Un tornado Pokéball. ¿Se ve el tornado Pokéball? Siento que estoy muy lejos de la cara. ¿Qué dijimos? Que no discrimina. La comunidad no discrimina a las personas de los demás. Pobre Kike. ¿Vos estás guardiando una rock and roll? Un abrazo. Una rock and roll. Un saludo para el Kike. Un abrazo fuerte. Pobre Kike. El Kike de la gente. Second hit. Segundo. Jellicent. ¿Sigue siendo jugable, amigo? Igual, no, igual que el Meloeta. Dos semanas. Ni, tanto, dos semanas. Ni tanto. ¿Eso era white? Esto acá. Es white. White. White. Diría algo después de las 12 de la noche. White. Bueno, a ver. Vamos. A ver si el negro me trae suerte. No. ¿Alguien quiere que me la pinte de carbón? Así sacas 2 Pokéball, River, nomás. ¡No! Mejor que la pinte, por favor. ¡No! Un código para mí. ¿Cuándo es? No importa. ¿Navidad? No, 24 de diciembre. No. Porque si ya tengo skin para Navidad. Energy oscura. Pero es solo. ¡Solo! ¡Solo! Sí, sí, sí. La teoría de lo que... La teoría de lo que... Vamos ahí, vamos ahí. Pero yo saqué hit y no tuve. No, bueno, si ahí, la energía es ayúdame, solo, no, ayúdame con el conteo. Ahí está. Duoshen. Eso. Un cangrejo. Un cangrejito. Diwibble. El dinosaurio. Carrablas. Carrablas, pero sin el carabajo. El carabajo, dale. ¿Cómo hace para ver de tan lejos, loco? No, no, yo me desacuerdo con la imagen. No me ni en pedo. Bien, Jem. Es más, no te veo. Profesor Richard. Descartás tu mano y robás. Siete. Reverse Pokéball. ¡Ey, boludo! ¡Otra Pokéball! Sacamos un montón de Pokéball, ¿no? Sí. Sí, se está emocionando por el motivo que Palpito. No, ¿sabes qué es? Vamos, vamos, vamos. Me cago en la concha. Victini. Escúchame, estas no te las dio Lutri, ¿no? Las... No. Que van dos ex. Oh, con mucho, con mucho menos de eso me hice quilombo. Ahora sí. ¿Tanta sex tiene Lutri? Señorita Yelen, ¿quiere usted? Que es black. Bueno. Entonces empezamos por el blanco. Exactamente. Por lo que más te guste. Ja. Vamos, ¿eh? Ja. Uy, saca una ahí. Srack. No, ¿sabes el grito que pegamos? Me agudo. Tengo problema acá, con ¿no? las uñas. Ahí está. ¿Está ahí? Un gancho ahí. ¿El Victini comunista? Sí, boludo. Ay, me muero el Victini comunista. Qué lindo que está. $500 más o menos, $400. Mira qué rápido quiere aprender. Ahí me van a ayudar ustedes. Ya está. Ahí. Ya está. Era hit. Pero pará, el hit. Lo mostró a su chat, por suerte. Bueno, hola chicos. Así. De este lado arrancás. ¿De este lado? Sí. Ok. La primera, energía oscura. Para, porque allá no se ve. Ahí va. De aquel lado. Energía oscura. Me meto en el... El nuevo Will. El... Sí, el Swaddle. Swaddle. Gotita. Ah, okay. Bueno, que vienen. Un Vanilux. Un Purloin. Un Purloin. Eso, un gatito. Que Gong en Palermo. Purloin. Sí. ¿Qué? Nos enteramos de cada cosa acá. Chicos, en idioma Pokémon se dice Nandato. Alejate, culiao. No. ¿Cómo era que se llamaba el...? Ese es el Pokémon de la radio. Alejate, culiao. Ferrochorn. Voy a caer hit. Una la energía. Energy. Sí, sí. La hormiga Yukamori. Run Rivers de Yukamori. ¡Oh! Botita Full Art. Toma. Gotita Illustration Rares. El alternativo. Doble hit, doble hit. Para Alex. Ese ya lo habíamos visto. Ese ya lo habíamos visto. El Buffalo. Ah, sí. Bueno, bien, yo lo viví, yo lo viví. Estaba re en un arco. Bien, yo por lo menos viví la sorpresa. La qué envidiosos que son. El momento va ganando ayer. Arco, tenés que apretar ahí. Estos dos hits. ¿Qué? Y tenés que ganar ahí, amigo. No, yo la hago mierda. Estamos no. A ver, poder, ¿me traes? Sí, sí, ahí te paso. Visualiza la victoria. Okay. Visualiza la victoria. A ver, no, a ver cómo podemos salir de esta situación. Che, va ganando la Donia. A ver, los negros. Arre. Lindo no. Gotita, ¿eh? ¿Cómo era esto? Para el de atrás para adelante. La primera para adelante. Esto, ¿sí? Y arrancás desde adelante. Así. Exacto. Ahí. Listo. Energía agua. No le había echado mano a este gotita todavía. Lindo. Me energía gusta. Energía agua para arrancar. ¿Querés una gotita? Yo soy agua. No. ¿Qué tenemos ahí? El Trakill. White. Hay un Golet. Tenemos ahí un Maractus. Vamos, ¿eh? Qué silencio, ¿eh? Están todos cagados, ¿no? ¿Qué pasó? No estoy entendiendo nada. El Diablo también está muy callado. Tenemos un Duosin. No, Reuniclus. Reuniclus. Ahí es Braviary. Braviary. Ahí salió un Power Ranger. Ojalá, ¿no? Un Crocodile. Crocodile. Primer Rivers. La señorita Lilligant. Lilligant. En su versión de Yuno. Victini Rivers. Un Victini Rivers. Y se viene hit. Y la última, la última, la última, la última. No tengo ni idea. No. Un Vertix. Un osito polar. Vertix. Vertix. Pero ¿qué ahora? Quedó yo nada más? Queda vos. Queda vos y quedo yo. Yo empiezo por los negros. ¿Ah? A ver, quiero ahí un aliento de parte del tactil. Dale. Arco. Arco. Un aliento. Ah, un aliento, pibe. Un aliento. No uno solo. Che. Gitazo, Salle. Estuvo bueno el barretín. Va ganando bueno vos. Va ganando vos. El gotita ese es muy bonito. Vamos, Luchi. Pero it's fucking showtime. No. Sí. Esto es así. Primero se pasa el código. Así, gente. Mirá. No. Después la lotería se pasa así, gente. No, pero era Olo también, no, para que tiraba el hit. A ver, vamos. Y el hit, ahí para, y el hit, hit así, va para fuego. Los dos. ¿Fuego vamos. Como Victini? Vamos. Vamos. Palpitoad. Vamos. Ex-Cavalier. Arco dice... Las comunes las paso en bulk, dice. Electric, jugable. Primer reverse. ¿Primer reverse? Faunier. No sacaste nada. A lo mismo mola. Uy, no sacaste nada de vuelta. En tu cara, Perry. Arre. Va agarrando la gotita, qué hija de. A ver. Dale, arco por el honor. Por el honor, chico. Del Pikachu. Cuida el Pikachu. Always. A ver. Código para el profe. Ahí está, mira, mira qué cómodo. Energía. Olo, de Lucia. De Luchi. De Luchi. Y vamos, vamos. ¿Vamos? Vamos, vamos. ¿Arco? Vamos. No me puede ganar un Power Ranger. Por ey, si es el verde puede ser. No, no vino dibujín. Ahí se me la fue reverse. Igual yo también soy verde. Sí, okay. También. ¿Primer reverse? No, no, no, no. No, no, no, no, no te emociones. Ahí va otra Pokéball, esa, muy bien. Otra Pokéball. Oh, mirá la, cómo cambié de Pikachu esta la también. La cantidad de Pokéball. Algo de Pikachu. Sí, sí. Sacate el Victini, pa. Vamos. Victini comunista. Ahí va. Una más. Un suedro. Está atrás el Victini. Está ahí. Dale. La puta madre. La concha de la. Claro que está Victini. Bueno, no competimos más. Está en el ataúd. Gongi, puede ser que lo tengas vos el hit entonces. Vamos. Vamos a arrancar por el blanco. Che, ya perdimos, tío. ¿Para qué no veo? Sí, sí, sí, sí. No pusimos prenda, nada, ¿no? No. Ah, claro. Que lo abren tanga. Que lo abren tanga. Ay, el Gongi agarra. Bla, ¿dónde está mi mochila si la agarro? El traje de baño que dijeron y... que iba a usar. No, no. Energía a cero. Zunga, padre. Magnética, es un gel. Kidwick. Lillipup. Rohenrola. Veino. Son todos Pokémon básicos. Cheren. Stoutland. Y son casi todos Pokémon de Cheren. Archen. Primer Reverse. Un Panzer. ¿Podrías verlo al mismo tiempo que la gente? Porque si no, es un spoiler viviente. A él no le quise contradecir, pero vos sos Gotita. De la banda, no seas pelotudo. ¡Epa! No, mentira, te amo. Mostrale el hit así se calla un toque, amigo. Mira, ah. A ver. Ahí. Me trago el micrófono. Sabés que sí, ¿no? No, bueno. Mira. Un Vinicium. Ahí va. Ese es el hit que esperabas. Para mí se la tenés que mostrar al público al mismo tiempo que vos te la ves. ¿Ah? Eso es un POV. No sabe cómo tomarlo. Ese es un POV, pero hay que mover las cartas. Para mí es así, chicos. Gerion, vos me haces la lectura de las cartas entonces. ¿Qué? Sos tarotista. Sos tarotista. Ahora te convertiste, claro. Vamos, vamos. Es porque tengo la palantiri. Hoy te convertís en Pikachu. Ahora sí. Gerion va haciendo el relato. Energía de arbolito. Arrancamos bárbaro. Energía planta hoy. Ahora la jugamos. Pido. Wirlipied. Gurdor. Fungus. Criogonal. Pokégear 3.0. Eso. Eso. Simipour. Reverse de Criogonal. Reverse Pokéball. ¡Oh! Hit. Among Us. Hit. Hongos pa' comer. Eso. Nos rompieron el orto. El Gongi. Y hola. Un Tandorus, holo. Mirá vos, lindo el bundle de White. Tenía dos acá. No, ¿qué fue de White? Este, no, uno fue de White y este es de bueno, White. Pero hay o que... sea que se quedaron con los sobres buenos. Dos hits. Ganaron hit. Ustedes. Y como soy muy buen perdedor, un aplauso. A ver si me dan un beso. No. Me miró a los ojos y dije, me come la boca acá. Dije. Era épico. Yo pensé que iba a ir a me está esperando a mi mujer en casa. Tanto en esto como en la vida, chicos, se pueden bajar. Y va a seguir. Nos estamos quedando casi sin tiempo y quiero pasar por lo menos un tema más antes de despedirnos. Sí, el séptimo, creo. Antes de despedirnos y pasar el último para la despedida. Ok. En un principio puse de piso a Galnerius con Hunting for Your Dreams, de Hunter x Hunter. ¡Ay, qué chuchi! Por vos. Puse a Adrián Barba con Ángeles Fuimos por el señor Arco. I fucking love you. Me faltaba el señor Agus. El tema de Barney. Te voy a poner los Estoy pensando a ver si se puso una Miranda. Boludo. Vamos a escuchar el primer opening de Blue Look. De los Rugrats. Caos ga Kiwamasu. Vamos con ese tema. I love it. A la mierda. Qué manera de reír. Qué rápido que pasaron las dos horas. Estuvo lindo, ¿no? Bienvenidos al Tag Team. Nos enteramos de muchas cosas. Que no conocíamos de GOM. Ojo, ¿eh? Los trajes de baño, sugerentes. Un montón. Bueno, el domingo, Gongi, déjame contar que tenemos la Burning Fucking Tower Fest. Eso iba a decir. Tiren redes, tiren eventos, claro. Tiren todo. Ok, tagteam.tsg en Instagram. Ahí tienen el link para unirse al grupo de Clem de Subastas, el grupo libre. Ahí tenemos una comunidad con diferentes grupos, diferentes TSG, de juegos, así que para que lo disfruten todos. Después tenemos tagstream.tsg. Stream.tsg. Gracias, que es nuestro canal de YouTube, donde hacemos todos los miércoles a las 20 horas de streaming, como mañana vamos a estar haciendo con los organizadores de la Burning, como Charlie, que vienen a visitarnos y a charlar. Así que bueno, pásense por las redes, ahí nosotros estamos subiendo contenido divertido todo el tiempo para que se caigan bien de risa. Y 8 de diciembre se viene el local. ¿En dónde se viene el local? En Villa del Parque, más específicamente en Cuenquinoya, mientras me termina el celular y se rasca las pelotas. Cuenca 2838. Obviamente, porque esto lo manejamos Agustín y yo, mientras él se rasca la pelota y se hace bien, chistes de chocas. Cuenca 2838. 2838 en el corazón de Villa del Parque. Tres cuadritos de la estación, el 8 por si a alguno le queda cerca ahí, el tren San Martín. Junto a Respawn Ciber. Sí, señor. Tiene un ciber armado, vieja escuela, 10 compu, último modelo. El jueves fuimos a la inauguración del ciber. Nos cagamos bien a ti. Y pintó competencia de counter y, por supuesto, Tag Team salió campeón. Ese pequeño detalle no dijimos, ¿no? Ahí vamos a lo acabamos de decir nosotros. Váyanse a la concha de la lora. Lo digo yo también. Ahí va a haber ciber, 10 máquinas, sala de PlayStation 5, sillón, sala de streaming, Tag Team, sala para comer, sala para fumar. Sale para pasarla fucking bien. Qué buena onda. Yes. Perfecto. Pueden venir a buscar cartas o pueden venir a jugarse unos tiritos con nosotros. Exactamente. Que no es lo mismo que pegarse unos tiritos. Es claro, otra cosa, no, no, no, cosa completamente son diferente. Son cosas totalmente cosa. Distintas. No, no, no, eso no se streamea. No, no, no. O sí. No. Como dijo Curco Macho, que se respeta, se afeita con la escopeta. Bueno, nos despedimos, gente. Antes, déjame decirte unas palabras, Gongi. A ustedes, todos, a Yelion, gracias por invitarnos. Los queremos. El diablo. Te queremos también, así que nos amamos. Me hablaron, ¿qué? A vos, al diablo, también te queremos. Tomamos tu risa y Gon, te queremos mucho, amigo. Gracias siempre por estar aquí y cambiar con el tag team. Sos una más, hermano, y lo quería decir acá. Wow, muchas gracias, chicos. No me lo hace llorar. Beso en el cuello. Beso en el cuello. Beso en el cuello. Que entregue el anillo. Que entregue el anillo. Ah, no, no, no. No. Que llamen a Gollum. Bueno. Que llamen a Gollum, ¿no? Ok. Nos vamos. Saludos, nos vamos. A todos los que estuvieron por ahí, a nuestros queridos invitados que nos agraciaron con su visita. Saludos acá al que nos separa por un vidrio de nuestro querido Diablo. A Aye, que... ¿Qué cosa? Que andás a ver cuándo la suelten los enanos para que vuelva. Por favor, que te suelte. Decirle no. Así, corta. Decirle no. Mañana veo a vos. You don't have pass. No, claro. No. Yo tengo el cuadro de servicio. No, no. No, no. You no. Muy bien, nada, muchas gracias a todos. No y no. Aye, una despedida hasta que tengamos de vuelta el honor de tener. Hasta la próxima vacaciones de Aye. La próxima semana, ¿qué fecha es? Yo tengo perdida, boludo. La próxima semana, 18. Venga. ¿Qué? Martes 18. Puede ser que venga, sí. Bueno, pero lo tengo. Bueno, la vas a pasar igual que hoy. Ya de bueno, una te lo digo. ¿De una? Ya de una te lo digo que lo vas a pasar igual que hoy, porque hoy no estaba presente porque estaba haciendo subasta, pero una de las personas que suele estar presente en el chat tirando... Sí. Todos los berretines del programa va a estar acá en el estudio. ¿El de las barbasadas de judíos? El de las barbas. No, sí. Ese es otro. No, otro. Ok. Los diferencio así, ¿viste? Porque... Claro, sí. Para mí tendría que comprometerlo ahora que se parte unos bundes, ¿no? Sí. Ya están comprometidos. Sí. Este es para vos, Fede Picos. No traes un bunde. No traes apellido, ¿sí, tipo? Aparte contamos todos los lores de los... Sí. Bueno, gente, voy a dejar, con el permiso, si me los dan Aye y Helion, dos temas para la semana que viene. Sí, uno, vos, Aye, vas a representar a Dibujín y vos, Helion, te vas a representar a vos. Dejo un tema tuyo y uno de Dibujín para la semana que viene. Sí. Helion como Helion. Y nos vamos escuchando Atrapalos Ya de Pokémon. Ah, está muy bien. Vamos, macho. Hasta la semana que viene. Ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal. Yo viajaré de aquí allá, buscando.